Kaixo, arratsaldeon denoi, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. En principio, y para empezar, comentar la movilización a la que asistimos el lunes en el pueblo. Una nueva movilización de pensionados y jubilados de toda Oarsoaldea. Y por lo que ellos nos transmitieron, en aumento, digamos, con una magnífica asistencia. Lo podéis comprobar en los distintos enlaces que hay, tanto en Sinchili como en el Facebook de Oarsoaldea y en el perfil de Google, con nuevos centros de pensiones que se han sumado a la lucha de defender unas pensiones dignas. Se hizo, y eso es un poco en lo que más quería incidir o destacar, se hizo una mención especial a la situación, en concreto, de dentro de los pensionistas a un colectivo, que es el de las viudas, las pensiones de viudedad, que son de las de menor cuantía, lo que está conllevando que este colectivo en concreto pues esté en situaciones y en tasas de pobreza y de pobreza severa, en porcentajes bastante altos, en concreto con este colectivo. De lo que nos transmitieron, es un poco lo que más quería resaltar. Luego nos hicieron también partícipes pues de reuniones que han mantenido con partidos políticos. Hicieron un comentario en torno al apoyo a través de firmas que se han recogido, y en poco tiempo, digamos, y con una infraestructura más bien limitada, pues han sido 40.000 a 40.000 personas las que han apoyado con su firma las reivindicaciones que se están manteniendo desde los pensionistas y desde los distintos centros de jubilados y demás. Animar, creemos que merece la pena. Ellos nos han transmitido también que ya tienen para el próximo mes de septiembre, que ya os confirmaremos día y hora, nos han transmitido que tienen alguna movilización ya con un carácter un poco más amplio, y que va a ser en Donostia, en la CAPI. Y seguir por ese tema, y que nos parece esto, y enlazando con esto, pero con noticias que nos llegan de Vizcaya, donde los compañeros de Berriochoa pues están un día sí y otro también prácticamente denunciando la gravísima situación que tiene su eskualde. Hay que decir que Barakaldo es, con diferencia, pues igual una de las zonas que más duro está golpeando la situación y lo que está pensando, con más personas durmiendo en la calle, con una cantidad altísima de desahucios, de paro, de situaciones de pobreza y de extrema pobreza. Desde Oarsoaldea animarles a seguir peleando, como tenemos intención de seguir haciendo nosotros desde aquí. Luego, sí que quería comentar, porque fue un tema que lo tratamos en nuestra reciente sumindo en Astea, que fue el tema de las cooperativas. Entonces, yo he hecho un pequeño seguimiento, y en concreto la cooperativa de generación y distribución de energía eléctrica Goyener pues ha incrementado el número de socios. A día de hoy es de 880 socios cooperativistas, que digamos que son 880 personas que quieren impulsar un proyecto y otra forma de hacer las cosas, con que para mí igual es como lo más importante, es sin ánimo de lucro. No se trata de hacer algo para enriquecerse o para, sino para tener una distribución y un servicio básico, porque la energía es un producto básico a día de hoy. Recordar que el que quiera puede entrar en la página web de Goyener, iru.www.bicoitza, y y que la charla que hubo durante el Simindu en Astian está en la web de Sintxilik, para el que quiera unirlo. Y aquí quería unir, pues bueno, con otro tema que también estuvo presente ese día también en la charla, y por darle un seguimiento a otro proyecto que nos parece muy interesante, que es el de, el que está manteniendo en Lezo. Vaya país y arza. Bueno, pues parece ser que han tenido, y después de 2 años de proyecto, pues bueno, ahora entran en algún tipo, digamos, de legalización o de toma de contacto por parte de las instituciones del terreno ese, porque era un terreno que era de denominación pública. Y bueno, pues las noticias que nos llegan habla de que a través de alguna organización tipo sociedad cooperativa o puede haber algún tipo de apertura a que ese proyecto pueda seguir en marcha. Sí que hay que decir que es un proyecto en el que participan más de 70 personas, que lo que se trata es de producir, de defensa del terreno cultivable, que según las cifras en ese es un terreno que se ha perdido en los últimos años a cuenta de las grandes infraestructuras en una cantidad muy grande. Entonces, pues bueno, por mantener con cosas que, digamos, que al GOTE durante el Sumindu en Astea le dio como importancia. Y para terminar, también es otra noticia de movilización de esto, y nosotros ahí también quisimos darle, que es en el tema de la enseñanza, servicios públicos. Entonces, hay una convocatoria de movilización de los servicios públicos, que será el día 17, en las tres capitales de la comunidad autónoma, Bilbo, Gasteiz y Donosti, en Donosti en concreto en el Bule, a las 6:30. Servicios públicos de calidad y para todos. En concreto, hablan de una cosa que es la sustitución desde el primer momento de que hay una enfermedad o que hay una baja, que eso hace que haya una serie de puestos rotativos, y en cambio, si se aplican políticas de no sustituir, de cosas, digamos, que son en concreto y que lo que hacen es, en determinada medida, generar puestos de trabajo, aunque sean puestos de trabajo vía sustituciones. Luego hablan de la recuperación del poder adquisitivo que ellos han perdido a lo largo de los recortes de los últimos años, y del respeto de los acuerdos, porque parece ser que las instituciones firman acuerdos y los respetan hasta que les da la gana. Y entonces ahí está esa convocatoria de lucha, que en concreto en el tema de las escuelas que son, digamos, subvencionadas, que la mayoría, que son los centros concertados, que la mayoría, bueno, están dentro de Cristau Escola, centros de tipo religioso, que en realidad viven en esto, y que quieren a sus trabajadores aplicar el convenio estatal, con pérdidas tanto en condiciones como en salarios. Bueno, pues tres ejemplos de luchas en concreto que nos tienen que hacer reflexionar a todos en busca de una unidad mayor entre los colectivos que desarrollan cada una de estas luchas, para pues igual poder unificar movilizaciones o generar otro tipo de protestas o de formas de lucha colectivas. Bueno, y para terminar, y una receta de tarteleta de hojaldre. Hojaldre, ya hicimos en otra crónica cómo se preparaba, pues con la mantequilla, con el plastón, esto. Entonces, ya tenemos el hojaldre, lo que hacemos es estirar un poco de hojaldre, darle la forma que nos venga bien según el molde que tengamos para meter al horno, y vamos a hacer una tarteleta muy sencilla, de calabacín, tomate, con un poquito de ajo. Al que le gusten las hierbas le puede añadir un poco de albahaca, un poco de perejil, un poco de cebollino o tal. En principio haremos el calabacín, lo lavamos bien y lo troceamos, lo fileteamos lo más fino, digamos, posible. El tomate hacemos rodajas completas y también lo más finitas posible. Y el ajo picadito fino, fino. Horneamos el hojaldre unos 15 minutos hasta que digamos que esté como medio hecho. El horno a unos 180 grados. Lo pinchamos con un tenedor previamente para que no nos suba mucho. Luego, después de una cocción de unos 15 minutos, le colocamos el tomate, las rodajas extendidas ocupando la parte superior del hojaldre, y luego hacemos una corona colocando los circulitos que tenemos de calabacín, uno montado sobre el otro hasta completar, pues una o dos coronas según el tamaño que tengamos. O si es encuadrado, pues en filas, poniéndolo ordenado y chucuna. Lo pintaremos con un poco de aceite, sal, pimienta y lo meteremos otros 20 minutos al horno. Y para acompañar, pues podemos hacer un poco de nata líquida con unos trocitos de algún queso, digamos, de más o menos cremoso para que se funda. Pues yo recomendaría en concreto uno de cabra, que le va a dar mucho mucho sabor, de estos que son blanquitos y muy cremosos. Un poco de sal, pimienta, un hervor a la nata, batir con una varilla y tendríamos la salsa. La tartaleta, después de 15 minutos de hornos, estaría hecha, listo para comer. Animao, prestatzea eta dastau.